Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar realmente con ustedes en este su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Los invitamos para que usted participe del resumen que vamos a hacer. Sintonice la radio, la emisora, y también vaya a www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para que el estudio de este Dios o Mamón, la lección que tenemos que hacer, sea muy efectiva durante esta semana. Y gracias por el contacto que tenemos con nuestros auditores, ¿no es cierto?, y también de la página. Fíjate que la mayordomía, como la estamos entendiendo, es una situación a la cual uno debe prestar atención, porque siempre tiene que estar eligiendo un camino, un sendero, y Dios nos ha dado muchos antecedentes para que nosotros podamos elegir el verdadero sendero que nos va a llevar a ser realmente mayordomos o los cuidadores de todo lo que nos entrega. Tú recuerdas que cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, se le entregó todo, pero le dejó algo el Señor para que él mostrara su obediencia, ¿no es cierto?, y su dependencia de él. La verdad, las cosas que no es comparable con lo que uno puede pensar en relación a lo que hoy día se tiene. Pero sí, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, hay algunas palabritas que son súper buenas, quizás mencionarlas. Génesis capítulo 1, está hablando del capítulo 1, en realidad es la creación de Dios, como se inicia. Y en el versículo 1:26, estoy buscando acá, dice lo siguiente. Aunque un texto que uno podría sabérselo de memoria. ¿Capítulo 1, verso 26 o capítulo 1, verso 1? No, 1:26 y 1:27. Ah, ya, perfecto. Que cuando habla de la creación de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? 1:26 dice: entonces dijo Dios. Recuerda usted que el contexto de lo que estamos conversando, y eso es bueno tomarlo en el sentido correcto, estamos hablando de elegir una posición de Dios, ser de Dios o de Mamón, o de las riquezas, o de lo que no conviene. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene una palabrita: y señoreé los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En relación a lo que hemos conversado, ¿qué puede decirnos este texto a nosotros? Esa palabra que aparece allí, que nos hizo a su semejanza, pero y señoreé los peces del mar. Y allí aparece algo interesante, ¿no es cierto? No sé si tú lo has estudiado, este concepto de señorear. Es como decir: ahora quedas por sobre todo esto, te entrego era esto. El que tenía el dominio. El dominio, decir, ¿eh? Que tenía el control, por decirlo de otra manera, ¿no es cierto? O gobernaba. O gobernaba, y allí está la clave de lo que nosotros vamos entendiendo. Cuando, por ejemplo, en los días anteriores nosotros hablamos acerca del concepto de que Dios al final es el dueño de todo, pero nos ha entregado algunas cosas, pero para que nosotros las controlemos. ¿Y qué significa realmente eso de control? Fíjate que estaba mirando, me gusta a mí ver un poquito la connotación de las palabras. Uh-huh. En sociología se dice que el control es un conjunto de medidas, fíjate, conjunto de medidas reguladoras de la vida social de las personas o de una sociedad, miembros de un grupo, que obren según los preceptos o las estipulaciones o las pautas que se han dado. Y claro, cuando uno mira en este concepto Génesis 1:26, Dios dio las pautas, las indicaciones para que el ser humano tenga dominio, que ponga bajo control y gobierne perfectamente lo que Dios le había entregado. No sé, yo tengo en la casa un jardín muy pequeño, poco, pero lo atiendo para que tenga y se presente lindo. Pero fíjate, crece en invierno muy poco el pasto, ¿no es cierto? Pero en esta época de primavera comienzan a florecer todas las cosas. Y uno tiene que tener un control sobre esto, si no llega un momento en que eso ya no te sirve. Y para mantenerlo, tienes que tener una maquinita que te corte el pasto, que te limpie, que te saque la maleza, ¿no es cierto? Y vaya dejándolo en un agrado. Eso es tener un control, un dominio, pero tú no puedes decirle al pasto que no crezca porque no quiero cortar. No le puedes decir, mira, no lo voy a atender más porque se te va a ir arriba, va a quedar muy feo. Y además demuestra que no eres un buen cristiano, porque también se muestra por estas cosas el cristiano. Mantienes a sucio a lo mejor, con mucha mucha maleza, tus alrededores de tu casa. Eso no da una buena impresión de un cristiano. Esto es tener dominio, digamos, en un control, en una forma muy simple de demostrarlo, pero eso es lo que Dios quería. Correcto. Ahora, Adán y Eva debían aprender que Dios era el dueño y ellos eran sus administradores, o podríamos decir también mayordomos. Desde el principio, Dios quiso que Adán y Eva ocuparan puestos de responsabilidad y confianza, pero no como dueños. Debían demostrarle a Dios que eran fieles a su cometido. Y cuando hay personas de confianza, a veces se los pone a administrar algo. La persona que, el dueño de aquello que está administrando, ya sea tierras, ya sea bienes materiales, dinero, quien está administrando debe ser una persona de confianza, porque si tú tienes algo y se lo pasas a una persona para que lo administre y esa persona, una de dos, o te roba todo, o sencillamente hace fracasar el negocio y tú pierdes todo. Entonces tú tienes que tener una persona de confianza. Entonces aquí Adán y Eva debían demostrar que realmente eran personas confiables. Y por eso que Adán y Eva se les dio el jardín del Edén para que lo cuidaran. Debían labrarlo y guardarlo, dice el texto. Ahora hay un asunto bien interesante ahí, Horacio, fíjate. Cuando Dios le dijo, mira, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa, tú lo vas a administrar, puedes usarlo correctamente, pero cuando le dijo de este árbol, fíjate que cuando Adán y Eva, o Eva, tomó del árbol, ella estaba robando algo que no les pertenecía. Y eso nos pasa a veces nosotros cuando no somos mayordomos correctos de Dios. Dios nos ha entregado todo, pero dice una parte, no te pertenece, esa me pertenece a mí, entrégala como corresponde a Dios. Quizás pensemos en este sentido, porque Dios nos ha dado muchas cosas. Nos ha hecho a su semejanza, nos ha entregado todo lo que necesitamos para vivir, pero hay algo que Él quiere que sea siempre de Él. Bueno, gracias por su atención, los vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. ¿Qué nos enseña el hecho de que Dios es el dueño del mundo acerca de nuestra responsabilidad básica hacia el medio ambiente? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.